El audio anterior habíamos escuchado a Leda decir que el Fondo Nacional de las Artes le había dado una beca muy magra. Sí. Una pequeña beca, pero que eso le sirvió para poder continuar con su minucioso trabajo de recopilación de bagualas, tonadas y vidalas. Sí. La baguala, la tonada y la vidala son los tres géneros más importantes del el canto con caja, que a su vez tienen bastantes diferencias entre sí. Es un canto muy rico y que está extendido por buena parte del continente. Ella decía: con mi modesto grabadorcito a cuestas fui recogiendo el folclore desde Ecuador hasta Santiago del Estero, y así, con mucha paciencia, fui reconstruyendo el mapa musical del país y arrancando esos cantos de callejones, ranchos, valles, quebradas o corrales. Y de esta forma fue tomando forma, perdón por la redundancia, el archivo más completo de bagualas que tiene nuestro país. Y ella misma también le fue dando difusión y fue buscando quiénes le den difusión y cómo llegar a más gente para que conozcamos ese canto de nuestra raíz. Que creo que es el gran legado de ella, ¿no? Justamente, el haber logrado que se preserve eso. Haber logrado que se preserve eso y además haber sembrado la semilla para que un montón de músicos sigan en ese camino. Y ahora vamos a empezar a nombrar a algunos músicos que rescatan ese legado suyo y que se apropian de esa intención de mantener vivo lo nuestro, lo popular. Vamos a escuchar a Leda cantando ahora una baguala junto con otro gran difusor del arte popular, otro que no se conformó con lo que él hacía, sino que siempre buscó más, siempre quiso poner en primer plano a los que más les cuesta hacerse escuchar. Escuchemos a Leda Valladares y a León Gieco. ¿Qué tienen mis penas? Por Leda Valladares y León Gieco. Qué lindo. No, aparte, qué obra, ¿no? De Ushuaia a la Quiaca. Este es el disco 2 de Ushuaia a la Quiaca. Y Leda Valladares ocupó un rol importante en ese disco. Y León Gieco se recorrió todo el país buscando, recogiendo músicos, trayendo músicos que acá en el circuito comercial no nos llegan. O sea, recuperar el violín de Don Sixto Palavecino, sí. Darle un lugar también a Leda Valladares, a Jerónima Sequeira, a tantos músicos que están desperdigados por nuestro interior y que les cuesta hacerse oír. Seguro, pero León está ahí siempre. Y León está ahí siempre. Y también después, o sea, repitió una hazaña parecida, pero con gente con discapacidades también, de que tengan un lugar en la música, gente que quizás es marginada de muchas otras formas, y que tiene mucho talento para demostrar, pese a sus complicaciones con motrices. Con la película Mundo Alas, ¿no? Con la película Mundo Alas. En ese sentido, León tomó bastante la posta del espíritu que tuvo como artista y como investigadora y como buscadora Leda Valladares. Justamente en 1974 fue que Leda Valladares conoció a Gustavo Santaolalla. Ese encuentro marcó la carrera de este joven músico. Santaolalla en ese momento estaba en Arcoiris, y Arcoiris fue una banda que le dio muy, muy atípica para la época. Hoy día Mañanas campestres. Claro, pero además en otros temas, en muchos temas, les dio una impronta folclórica. Sí, seguro. Muy original para la época, muy que no estaba. Bueno, yo creo que Arcoiris, Sui Generis, Vivencia era un poquito Pedro y Pablo, lo que se llamó el folk rock en su momento, ¿no? Claro, algo que hoy día, hoy el contacto entre el rock y folclore es muchísimo más claro. O sea, cuando uno escucha a Bersir Bergabat, a Divididos, a Arbolito. Seguro. Hay un montón más de ejemplos en ese sentido, pero en el momento Arcoiris fue una cosa muy única lo que hizo. Para Leda también fue un encuentro clave, porque ella a partir de ese encuentro comprendió que el rock, que proviene del blues, también nace desde lo más profundo del pueblo, también nace de la entraña del pueblo. El rock, el blues y el resto de los géneros de origen afro, para Leda constituían el grito negro. Y ella asemejaba, en cierta forma, ese grito negro a lo que, por su parte, la baguala, la tonada, la vidala y toda la tradición musical de la América profunda son parte de el grito indígena. Escuchemos un cachito. Vanessa va a leer un fragmentito de Los rockeros y el mismo grito en el cielo, que está en el libro de Leda Valladares, Canto con raíz. Escuchemos explicar ese concepto mejor a Leda. Dice: y así, de grito negro a grito indio, repetía incansablemente que todos los grupos del rock, estuvieran donde estuvieran, se acercaran a escuchar estas canciones. Ellos, que sin duda tienen sensibilidad musical, advertirían enseguida la fuerza fenomenal del canto con caja. Y nos acercamos de músicos a músicos, no de formas y géneros musicales a otras formas y géneros musicales. Es lo que ella pensaba, que no había tanta distancia entre una cosa y la otra, que la música, cuando viene de adentro, cuando la sentís de adentro, es básicamente lo mismo, y un músico con sensibilidad tiene que poder comprender las diferentes vertientes de la música. Leda y Santaolalla se volvieron a cruzar justamente en el trabajo que hacíamos mención antes. Claro, pues Santaolalla fue un gran colaborador de León Gieco en De Ushuaia a la Quiaca. Fue el productor. Así es. Y Leda Valladares lo ayudó a tomar contacto con las bagualeras, con gente en el interior, armar diferentes movidas El tema que habíamos escuchado anteriormente, nos olvidamos de mencionarlo, fue grabado en un anfiteatro natural, en los Valles Calchaquíes. Y ahora vamos a escuchar una cosa que solamente uniendo a dos personas como Leda y León se pueden generar. Escuchen, después les contamos qué es lo que estamos por escuchar ahora. Interpretado por 1.500 chicos de entre 9 y 12 años y 40 maestras con cajas en el anfiteatro de El Cadillal, Tucumán. 1.500 chicos. Sí, hay que juntar 1.500 chicos. Hay que juntar 1.500 chicos y que hagan esto. Seguro. Es realmente algo que, o sea, debe ser único. No sé cuántos antecedentes habrá de lo que hicieron Leda Valladares y León Gieco allá en Tucumán, juntando a un montón de escuelas, a varias escuelas de Tucumán, para poder grabar Hay Naranjal. Sin embargo, no es fácil convencer al público urbano de la riqueza cultural que representan estos cantos. Leda hizo todo lo posible por recopilar, por grabar, pero es bastante complicado llegar al público urbano, que tiene el oído acostumbrado a otra cosa. Escuchemos lo que Leda misma decía al respecto. En la ciudad, ante el canto con caja, el urbano sorprendido se descoloca. Lo gana la burla, la risa, a veces la indiferencia y otras el desinterés por seres que viven la soledad heroicamente de la mano del viento y algunas deidades cósmicas. Se abrigan y acompañan con sus artesanías y laberintos siderales, con sus descubrimientos religiosos de las leyes sagradas de la tierra. Cuesta mucho despertar el interés de la ciudad, porque es más fácil educar un oído virgen que limpiarlo de las agresiones astutas y los inventos postizos. Y sí, uno tiene el oído acostumbrado a una cosa. Seguro. Y nos pasa a todos cuando escuchamos algo nuevo, algo de otro país, algo en otros idiomas. Y que cuesta llegar a eso. Acá la desgracia es que esto es nuestro.